día. Trota calle y trota mundo, todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría. Viva la Santa Unión, es sin ropas y sin tierras, todo nos falta en la tierra, todo menos la ilusión. Corto sueño y larga andanza, en constante despedida, todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza. Amigos de las botellas, pero poco del trabajo, todo nos falta aquí abajo, todo menos las estrellas. No ofensiva locura, sin razón de vagabundo, todo nos falta en el mundo, todo menos sepultura. Prosigamos si Dios quiere nuestro camino sin Dios, que siempre se dice adiós y una sola vez se muere. Que siempre se dice adiós y una sola vez se muere, pues siempre se dice adiós y una sola vez. Bueno, mientras escuchamos a Saluda a la Cofradía o la canción de Vagabundos de Raúl González Tuñón, musicalizada por Alejandro El Prado, pensando en esta cosa de cofradía, de comunidad, de generar una comunidad, ¿no? Que en algún momento eso lo hizo la Red de Trueque antes de la gran, del crecimiento casi explosivo, casi exponencial, que generó muchísimos conflictos. Todo esto viene a cuento porque, bueno, les paso una charla que mantuve hoy 5 de noviembre con Marcelo Grikiewicz. Marcelo es abogado y aparte es numismático, y desde la numismática él se acercó a la Red de Trueque y se encontró un poco con todas las historias que existieron en la Red de Trueque, las divisiones, y bueno, charlamos un poco sobre esa historia, ¿no? Sobre cómo él se acerca y sobre qué pasó con la Red de Trueque, por qué se le atacó tanto, qué errores hubo, y si hoy se podría reeditar algo así, cosa que él me dice que para él es muy difícil. Si alguno de ustedes participó en la Red de Trueque o tiene créditos en la Red de Trueque, comuníquense con Marcelo. Él está él está haciendo un catálogo, lo está terminando, de hecho anda por ahí dando vueltas, pero bueno, hablen con él, mándenle un mail a ver cómo están las cosas o si quieren ofrecerle material. El mail de él es russiannotes@yahoo.com.ar. Sería como la traducción sería billetes rusos, ¿no? Sería russiannotes, russiannotes@yahoo.com.ar. Bueno, igual este podcast y bueno, todos los otros están en la sección de podcast en www.partidopirata.com.ar, y la dirección de email de quien hace estos podcasts, que soy yo, Eduardo, es radio@partidopirata.com.ar. Espero que les guste el podcast y nos vemos en la próxima. Chao. Bueno, acá estamos con Marcelo Grikiewicz. Está bien, Marcelo Grikiewicz. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Hoy es 5 de noviembre. ¿Querés presentarte, Marcelo? Bueno, yo soy investigador, o sea, soy de profesión abogado, investigador, numismático por gusto, y he realizado un catálogo sobre monedas sociales de Argentina y Uruguay, y otro en proyecto de Colombia y Venezuela. Yo siempre digo, Marcelo es una especie de historiador no oficial del trueque, ¿no? En el sentido, no oficial en el sentido de que el trueque en algún momento en la Argentina se dividió en muchísimos bandos y él llega después de la división, ¿no? Contá un poco cómo te acercaste al trueque. Básicamente yo soy, como vos bien decís, como un arqueólogo, ¿no? Buscando después en la ceniza de todo esto. Yo llego al trueque en sí muy tangencialmente. Yo tenía que dar una conferencia en Costa Rica sobre numismática, en la cual no podía participar con numismática rusa, sino que tenía que hacer sobre numismática de Latinoamérica, de Argentina en particular. Me puse a hablar de lo que fueron las cuasimonedas en Argentina y tangencialmente lo que fue la moneda de trueque, ¿no? De lo que eran las distintas redes, y me di cuenta de que había un vacío, pero tremendo. A raíz de eso empecé a investigar, y bueno, a raíz de esa investigación se lleva hoy a catalogar casi 3.580 créditos diferentes entre Argentina y Uruguay, pero Uruguay son muy poquitos, deben ser 200 más o menos, y de Argentina son más de 3.500 que llevo yo, pero debe haber, yo calculo, entre 6.000, más o menos, 6.000, 6.500. Aclaremos para quien no sabe bien, vos sos numismático, sos especialista en numismática. Exactamente, sí, yo he escrito libros, tengo un tratado de 10 tomos, el que ya he publicado dos, sobre numismática rusa y de la Unión Soviética, uno sobre Rusia y uno sobre los países del Cáucaso, Georgia, Armenia, Azerbaiyán. Y bueno, esto fue un impasse, ¿no? Que ya me lleva 2 años de investigación. Ahora vos, Marcelo, tu interés por el tema de la numismática en lo que era la Unión Soviética es porque vos sos descendiente de Yo soy descendiente, sí, soy descendiente de bielorrusos por parte de bielorrusos. padres. Entonces, si yo leí una entrevista muy interesante donde decías que vos habías encontrado un montón de papeles de tu abuela. Sí, o sea, cuando ellos vinieron de Rusia, los baúles que traían ellos venían forrados con billetes, porque en esa época el papel era más caro que los billetes devaluados. Entonces se forraban los baúles con papel moneda que ya no valía. Pero ¿y eso para qué? ¿Para hacerlo más aislante? Para tratar de que no se que cayeran las cosas ni se perdieran. Como ponerlo en bolsa, en lugar de bolsa en papeles. Exactamente. Qué loco, y eran billetes. Y eran billetes que habían dejado de circular. Sí, todo el tema de la Unión Soviética, en tu caso particular, hay, ¿cómo, eso se debe haber estudiado? Bueno, obviamente se debe haber estudiado mucho más que el trueque, ¿no? Pero porque yo leí varias, vos me regalaste el libro, que es muy lindo el libro, o sea, estéticamente lindo, hay billetes muy bonitos, hay billetes que tienen un diseño espectacular, ¿no? Es muy lindo el arte que tienen esos billetes, ¿no? De lo que eran los países, digamos, de la Unión, de la ex Unión Soviética. Entonces te quería preguntar, ¿cómo vos, tu investigación con lo que eran los países de la Unión Soviética, la comenzaste en la Argentina? Sí, toda la investigación la hice desde aquí, empezando, o sea, yo coleccionaba billetes en ese momento. Y era una especie de mancolista, una lista de faltantes. Y bueno, me di cuenta que faltaba también aportar algo, faltaba investigación. Y entonces a raíz de eso, con la primera computadora que yo tuve allá en el año 99, empecé a colocar imágenes en esa lista y bueno, terminó saliendo el primer libro. Pero sí, la mayoría de la información que tenía en ese momento hay que recordar, Internet no es lo que es hoy. Claro. O sea, estamos hablando del año 99, era muy reducido. Yo los primeros billetes que compraba en esa época, estoy hablando de unos poquitos años antes, estoy hablando del año 93 o hasta remontarnos a los 1988, compraba vía catálogos que me mandaban, por ejemplo, de Noruega. Y yo entonces tenía que salir corriendo cuando tenía algo que me interesaba, corriendo a mandar un fax para que me guardaran, porque era muy difícil conectarse con internet en esa Claro. época. Entonces mandaba un fax de lo que me quería que me reserven y después yo mandaba vía Western Union o vía algún otro sistema para llegar a encontrarme después con los billetes, ¿no? No, era todo mucho más lento. No, bueno, no te creas, ahora con todas las limitaciones que está metiendo el gobierno para sacar guita de la Argentina, yo creo que debemos estar más o menos, porque Sí, está estamos. durísimo sacar guita de la Argentina, una cosa es loca. Sí. Aquí sí. Sí, y estaba pensando, el otro día estaba viendo una entrevista de un historiador, ¿no? Donde el tipo decía que, bueno, había que, a él le gustaba hacer la historia de las pequeñas cosas, ¿no? ¿De dónde te viene la pasión por esto de los billetes, ¿no? Porque es una forma de encarar La la pasión historia, es. es una forma de encarar la historia un poco, digamos, tangencialmente y también un poco desde el lado de la gente, ¿no? Algo que uno usa casi diariamente y por ahí no le da valor, por ahí no le da el verdadero peso simbólico que tiene, ¿no? Es que ese es el tema, o sea, nosotros vivimos inmersos en una sociedad monetaria en la cual día a día estamos con los precios en la cabeza, con todo, y a veces no le damos importancia al diseño que tiene el billete, a lo que quiere representar, a lo que quiere dar de imagen de país. O sea, hay mucha simbología, ¿no? En billetes argentinos, en billetes nuestros, a lo que estamos apuntando, a lo que queremos ser o al prócer que se venera en ese momento. Pero, y eso es curiosidad, es tratar de investigar, ¿no? O sea, y de que en el momento se tengan cosas. Así que bueno. Sí, lo más fuerte que yo pienso es esa historia de la pirámide en los billetes de dólar y el ojo y eso de In God We Trust, ¿no? Esa cosa de la religión metida en la guita, ¿no? Que tienen los yanquis, ¿no? Me vino a la cabeza eso, ¿no? Como simbología Sí, también. sí. No, es más, nosotros tenemos un billete más aterrador todavía, ¿no? Nosotros tenemos en el año 47 se sacó un billete de un peso, que yo después te voy a ver si consigo la imagen para mandártela directamente, en el cual tenemos la imagen de la justicia, pero sin vendas. Es más cercana a la realidad, te diría. Claro, sí, con los ojos bien abiertos. Y eso es la época justicialista, ¿no? O sea. Y abajo de eso se ve un tren, un barco y un teléfono. O sea, todo lo que se quería representar, ¿no? Y todo lo que ya estaba estatizado, Pero. ¿ya era del Estado o no? ¿Era privado en ese momento? Y se estaba, era todo del Estado en ese momento. Bueno, ahora tenemos los billetes de Evita, esos que salieron todos mal hechos, todos esos truchos, esos que decían que está la numeración mal. Se ha hecho un ¿Esos traje, sí. conseguiste alguno de esos? Sí, ya tengo. Ah, ¿tenés los que están con la numeración mal, que tienen no sé qué cosa? Sí, obviamente cuando uno ya tiene incluido eso de buscar la numismática ya se encuentra. ¿Y cuánto están saliendo esos billetes ahora, che, los de Evita que salieron mal? Los billetes que salen, o sea, en principio salen lo mismo, pasa que bueno, hay que tratar de conseguirlos. Ajá. Ah, pensé que se cotizaban un poco más caros. Sí, se consigue, o sea, la gente los paga un poco más. Porque esos eran de 100 pesos, ¿no? Que sacó con Chicones y toda Son esa de historia. 100 pesos. Sí, eso es muy divertido. Entonces, bueno, para saber, eso fue un poco para presentarte, para saber un poco, digamos, de dónde viene tu pasión. Entonces, vos estabas en Costa Rica y dijiste, te invitaron a una conferencia y vos dijiste, bueno, no puedo hablar de la numismática que más conozco, que es todo el tema de la Unión Soviética, de la ex Unión Soviética, de Bielorrusia, de toda la parte, digamos, de las monedas que digamos surgieron también después de que cayó Exacto. de que cayó el zar, ¿no? También de alguna manera. Sí. Entonces vos no podías hablar de eso y elegiste hablar de las cuasi monedas y de las monedas de trueque de la Argentina. ¿Eso más o menos en qué año fue? Esto fue en el año 2009. 2009. O sea que vos agarraste ya el fenómeno cuando estaba medio caído, digamos, cuando ya, digamos, todo el auge de que la red de trueque movía a millones de personas y todo eso ya había, digamos, ya había dejado de ser casi. Exacto. Y vos cómo encaraste la investigación, entonces, bueno, a raíz de documentos que encontraste en la red. Y cuando fuiste a ver a las personas hablar por teléfono, ¿qué te encontraste? Digamos, ¿vos con qué imagen ibas previamente? Yo lo primero que me encontré, o sea, básicamente fue con el museo. Y a raíz del museo me encontré con El Museo del Trueque de Rubén el Ravera. Museo del Trueque en Bernal. Sí. A raíz de eso me encontré con una lista, con un CD que había en el lugar, y que habían recopilado en su momento, que gracias a Dios estaba esa lista, y ahí empecé a tratar de hilar un poco la historia, ¿no? Claro. Porque la lista estaba un poco mucho desactualizada. Y la lista moría O sea, 2001 debía morir, 2001-2002. en el 2001 se había hecho una lista grande de todo lo que estaba en ese momento, y bueno, eso era lo que estaba circulando, lo que había en el momento, y había muchos mails que rebotaban, muchos Celulares que estaban muertos. celulares. Obviamente yo directamente ni los llamaba, sino llamaba a los fijos, y en los fijos me encontraba muchos que habían fallecido, muchos, si eran pueblos chicos, conocían a la persona y me decían: llame mañana, llame pasado, y me tenían el teléfono de donde estaba viviendo. O sea, se fue rescatando, y así, a raíz de eso, empecé a tratar de armar y hilvanar lo que fue el trueque en Argentina, ¿no? O sea, llegué a los fundadores, llegué a distintas redes, o sea, pude armar la historia desde el 95 hasta el 2011, que es lo que estaba ahora en el libro, ¿no? Cuando vos entonces empezás en el 2009, ¿cuál es la sensación de la gente que te hablaba? Y tenés de todo, tenés de todo. Tenés gente Vos hablabas con que, coordinadores, básicamente, o con el tipo que estaba el teléfono básicamente, ahí. con coordinadores, con gente que se me presentó como presidente de determinado grupo o de determinada red. Eso es Y divertido. sí, había gente que era presidente, por no decir virrey, ¿no? O sea, sí, los títulos eran muy, muy, muy ampulosos en alguna gente. Pero te encontrabas con gente que sí, que había hecho una historia, que había armado algo, y te encontrabas con gente que directamente prefería no hablar. O sea, y gente que había estado involucrada, que no quería hablar directamente, porque había bastantes desastres, ¿no? La gente que no quería hablar era porque yo creo que por ahí se mezclan dos cosas. Hay una sensación de vergüenza de algunos, como decir, mirá hasta dónde caí. Sí, mucha gente sí. Mucha gente considera el trueque como algo nefasto, ¿no? En su vida, que tuvo que hacer para sobrevivir, ¿no? La puede comer, digamos. Sí. Vos sabés que a mí eso, yo qué sé, yo estuve en el trueque, yo le tengo cariño a la red de trueque, y a mí eso, de alguna manera me duele. Yo llegué antes al trueque que todo el quilombo, o sea, cuando yo llegué, yo llegué en el año 98, o sea que fue bastante antes del quilombo, y cuando vos ibas a un nodo, ibas a un determinado lado, había una cosa de alegría y había una cosa de comunidad. Era un momento que era el auge del menemismo, ¿no? Y de alguna manera era un lugar donde vos te sentías contenido. Sobre todo si vos no pertenecías a ningún lado, ¿no? Sobre todo si vos no eras no tenías una religión, no tenías un equipo de fútbol, no tenías un partido político, no tenías un sindicato, no tenías ningún lugar que te contuviera más allá de tu familia, la red de trueque podía ser un lugar de contención. Bueno, eso es lo que yo llegué a ver también de mucha gente que me dijo que era también la sensación del último orejón del tarro, ¿no? Y no sentirse solo ni abandonado, y que mucha gente estaba pasando por lo mismo también, ¿no? Era un momento O de, viste, sea, donde estaba el liberalismo a full y donde, viste, vos no creías en nada porque un sindicato ya te había cagado. Los partidos políticos, bueno, salvo que fueras religioso, que vos podés decir, bueno, sos religioso. De hecho, muchas redes de trueque se fundaron muchos nodos, muchos clubes funcionaban en iglesias, en templos evangélicos, viste, o sea. sí. Es más, vos te vas a reír, pero imagínate, yo, obviamente, después de haber visto tantos créditos y tantas cosas, hay muchos créditos que tienen alusiones religiosas. Y curiosamente son los que menos falsificados están. Mirá vos. Bueno, ahora ¿Tenés que la hablamos del gente tema de la todavía? falsificación. Entonces vos, por eso yo te decía, a veces a mí me duele, porque yo creo que si en algún momento volvemos a caer, como se cayó en el 2001-2002, yo creo que hoy tenemos menos herramientas que en aquel momento. Básicamente lo que se destruyó en el trueque hoy por hoy en la gente común, en el llano, es la credibilidad. Claro. O sea, la gente no cree en el sistema. porque cuando pasa esto, que está muy fresco todavía, ¿no? Por más que hayan pasado más de 10 años de la caída, la gente le dispara a ese tema, no trata de buscar la solución por otro lado. Además, estamos en otra sintonía a ese nivel, por lo que yo estoy viendo, ¿no? O sea, en lo que fue la época del trueque, el auge y la expansión, se cortó lo que fuera moneda de curso legal. No había dinero. Sí. Hoy sobreabunda el dinero. Por más que digamos que la gente no tiene plata, está bien, pero se está emitiendo muchísimo más. O sea, no se va a secar la plaza. Se va a secar probablemente de dólares, euro o cualquier moneda fuerte, pero de pesos no lo creo. Al contrario, se va a seguir emitiendo mucho más. Pero ¿y el tema del desempleo? El tema del desempleo no está cubierto y solapado con los planes y las. Ahora le llaman. Tiene otro sistema ahora, ¿no? No son más plan jefas y jefas, sino que son cooperativas. O sea, se está armando todo en cooperativas y se está dándole a la gente, se le está dando dádivas, lo que estuvo dando siempre, ¿no? O sea, se le da a unos mangos que el tipo, digamos, pueda morfar, básicamente. Básicamente sí, es mantenerlo en un estado de subsistencia hasta el próximo voto, ¿no? Claro. No, Y no, no digamos que pasa por otro lado. conviene ni siquiera estaba eso. O sea, el tipo que se caía no tenía ninguna red, no tenía nada. Exacto, no. Por eso se fue a la contención de la red. Por eso muchas redes también, yo lo que he notado, muchas redes menores, ¿no? Estamos hablando, llegaron a ser de punteros políticos, que no querían perder su quintita. Claro. Entonces el partido solapadamente pasaba determinada cantidad de víveres y en vez de darle directamente se armaban los nodos de trueque para seguir manteniendo a la gente bajo control, ¿no? O Claro. Bueno, pero si sea, los porque tipos, al principio. pero si los tipos hacían algo, por lo menos era más positivo, estaban haciendo algo. Sí, en parte sí, pero no entendían lo que era el trueque. Claro. O sea, ellos entendían que había que dar un papelito. Y que con ese papelito la gente tenía que tener cosas adentro. Entonces la gente bajaba harina, bajaba aceite, que traía el partido, y ellos armaban el nodo con el papelito, nada más. O sea, no entendían mucho el concepto. Armaban la feria, Claro. pero no entendían el concepto del prosumidor ni ahondaban en el tema. Claro, Sino el lo tema que importante es simplemente. que, o sea, digamos, para que si alguien escucha esto, que entienda de qué estamos hablando, ¿no? Que un club de trueque es un lugar donde la gente se juntaba, donde se intercambiaban bienes, servicios y saberes, ¿no? O sea, donde había algo legítimo, donde, qué sé yo, una mujer cocinaba una torta, entonces la llevaba, otro era plomero. Otro daba clases de matemática, había gente por ahí, un abogado, un dentista, o sea, donde había intercambio de bienes, servicios y saberes, ¿no? O sea, y digamos, de alguna manera, siempre el gran cuello de botella eran las materias primas, ¿no? O sea, entonces a veces vos Ese es el ibas al punto. dentista y el tipo te decía, bueno, te cobro tanto, pero pagame la amalgama, pagame esto. Sí. No, lo mismo que el plomero que decía, hay que pagar todo lo que son los insumos. Claro, El viste. problema básico del trueque, para mí el talón de Aquiles fundamental, más allá de la confianza, es sí o sí el tema de que, ¿qué hago yo con la obtención o cómo obtengo materia prima? Claro. Porque yo me dedico a hacer pizza, perfecto. Hago 10 pizzas, 20 pizzas, lo que quieras. Y las llevo al trueque y me dan papelitos, de colores, de lo que quieras. Pero llegado el caso después, con eso, puedo comprar la mozzarella, puedo comprar la harina, puedo comprar la salsa de tomate. Ahí es donde falla. Ahí fue, ese fue un cuello de ¿No? botella, sí. Ahí es donde no llega. Y a su vez, es el gran cuello también de botella para meter a otro integrante en esto, que son las pequeñas empresas. Porque una pequeña empresa que medianamente tiene, digamos, vamos a suponer, 50 empleados, que lo que pasó en su momento también, que se les daba parte en crédito porque se fundían esas empresas, y colocaban su producción dentro del nodo, y se veían, o sea, con muchos créditos, pero ¿qué hacían con esos créditos? Sí. Y a su Y vez, sí, esto la idea era también usar esos créditos para el día a día. O sea, había tipos que los amarrocaban. Y eso era medio al pedo, porque vos estabas amarrocando papelitos, ¿no? es que en definitiva, o sea, el problema era a qué, para qué, o sea, se podía. Si supuestamente las redes tenían un cupo, la gran mayoría, no sé por qué, hablaba de que se tenía más o menos un 50 créditos, 60, algunos hablaban de 100 créditos cada vez que ingresaba una persona a formar parte del club, pero si uno se daba cuenta, o sea, había mucho más circulando. Claro. O sea, yo cada creditera que me he encontrado de gente que me ha dado créditos, no baja de 3.000, 4.000, ¿eh? Mierda, todos esos O tenían. sea, y sí, son cifras espeluznantes. Yo Y hay gente que tenía más. nunca llegué a tener tanto. Y te fuiste en el 2001. Y me fui en el 2002, Pero 2001, 2002, y los que tenía los reventaba, pero reventaba porque los usaba para morfar, digamos, no era sí, pero yo he visto, ya te digo, crediteras, o sea, y mediana y todo, y aparte, no solo eso, como bien decíamos cuando empezamos, había distintas redes, y la gente tenía en la creditera todos, no Claro. es que No, no. tenía una Es sola importante. moneda. Había muchísimas redes, pero para la gente le importaba un huevo. La gente quería que circularan las cosas y entonces hoy iba al nodo del oeste, mañana iba al nodo del arbolito y pasado iba al nodo capital. No le importaba. Es que el tema de eso también es que mucha gente dice, ¿cuántos millones fueron las personas que estuvieron? Es muy difícil llegar a valorar eso, porque la gente está contada tres, cuatro veces la misma persona. Claro. Porque la persona está censada en, como digo, en el arbolito, censada en Nodo Este, censada en el PAR, censada en Trueque Solidario, y en cualquier red que se podía se anotaba. Claro. Entonces una persona por ahí está en cinco redes, es muy difícil decir cuántos realmente fueron las personas que están. Y bueno, llegado el caso también, hay lugares en que está peor, porque hay redes en que una misma persona, vamos a suponer, iba a un nodo en Moreno y después al otro se recibía sus créditos y a los 3, 4 días iba a un nodo en Luján, también se anotaba, recibía sus créditos y a otro día iba a un nodo en Lanús y recibía sus créditos. Con lo cual, esa persona estaba anotada en tres lugares y hasta que llegaba la información a la base de datos, ya había pasado todo. Claro. Convengamos que la idea es porque vos te anotabas y te daban unos créditos para empezar a circular. Esa era la historia, digamos, ¿no? Pero por si alguien no entiende qué es eso, vos ibas a Moreno y te daban créditos. O sea, yo iba a Moreno y decía, quiero participar en la red de trueque de acá, de este lugar en Exacto. Moreno. Entonces por ahí me daban 50 de los créditos que circulaban en Moreno. Entonces por ahí había gente que hacía eso, anotaba en varias redes al mismo tiempo y no había como una base de datos común que dijera, mira, este tipo está en tal lado, este tipo está en tres redes. Por ahí el tipo podría estar en tres o cuatro nodos, pero por lo menos que hubiera un control en lo que se estaba emitiendo, ¿no? Por ahí, yo creo que ahí ya era cuando toda la cosa se había desmadrado, ¿no? Cuando... Y aparte, no solo eso, Eduardo, hay otra cosa, ¿no? Más allá de las redes en sí, que bueno, hubo una red grande que es la red del PAR, el Arbolito, que por las cuentas que yo hago llegó más o menos a un 46% de los que fueron la cantidad de nodos en el país. Ajá. Después la red Zona Oeste, que fue casi un 20%, y después la red Trueque Solidario, que fue un 11%, más o menos, con distintas redes de circulación. Pero el problema pasa más allá. Había nodos que tenían los billetes, ya sea del Arbolito o ya sea de la zona de Trueque Solidario o del Oeste, y a su vez creaban sus propios créditos internos los coordinadores ¿Y eso para qué? para generar dinero. Para venderlos. Exactamente. Aparte, O eso es una sea. cosa tan estúpida, ¿no? Porque es como que yo te quisiera vender dólares. Vos me decís, o sea, si yo te voy a vender papelitos, digamos, te vendo dólares. O sea, o si yo fuera a Claro, comprar papelitos. pero Porque la cosa es como que funcionaba yo de te la siguiente digo, manera. te compro un dólar a un peso. Y vos decís, loco, pero el dólar está a seis mangos. ¿Cómo me compras un dólar a un peso, no? No, pero pasaba por otras cosas, porque por ejemplo, ellos cuando traían créditos de valores altos, Claro, nominales 50 altos, créditos. de 50 o de 20 nada más. Y entonces la gente precisaba cambio. Claro. Y entonces decían, no, mira, los del chiquitos acá que circulen estos, total, después te lo cambiamos. Y en realidad, cuando algo empieza a circular, es muy raro que vuelva. Circula. Porque la gente lo que hace es hacerlo circular. Ninguno va a juntar de vuelta 50 papelitos de a uno y te lo va a traer y dame un crédito de 50. El tema, Salvo que tenga un manojo, pero en general circula, se atomiza y queda en el nodo dando vuelta a eso. bueno, eso no sería malo llegado el caso. Sí, porque genera inflación, mucha más inflación. O sea, de repente tenés un 20% o un 30% más de moneda espuria, ¿no? Una moneda que no tiene sustento en nada, si Claro. es que la otra tenía sustento. Pero bueno, vamos a suponer que la otra tenía sustento. Pero esta otra era peor todavía, porque eso es lo que genera inflación. Eso genera que al haber más cantidad de billetes dando vuelta, algo que valía 3, la gente lo paga 5 o 6. Y ahí se duplica el precio real. Porque la gente lo que tiene y lo que le sobra en ese momento son papelitos. Claro. No, y Entonces se ahí va se llegaba a generando. dar cosas ridículas de que si un kilo de azúcar en el mercado salía 3 pesos y en el red de trade salía que a 15, una cosa totalmente loca. Bueno, ahí fue también los distintos tipos de usuarios de las redes, ¿no? Estaba el hombre que no tenía trabajo, que tenía como alternativa a eso directamente, porque no le quedaba otra. Y estaba la persona que venía de la clase media, que había sido comerciante y que seguía aplicando los criterios del comercio en esto. Era un comercio distinto. Claro. Iba, compraba pañales a 1 peso y los vendía a 10. Claro. O sea, ahí lamentablemente el pobre se aprovechaba de paupérrimo, ¿no? O Sí, eso fue sea, terrible. era eso. Yo creo, por eso yo te digo, yo creo que la miseria es una mierda. O sea, suponer que en la miseria alguien pueda, eso que decía el Partido Comunista, cuanto peor, mejor, es mentira. Cuanto peor es peor. Cuanto peor el tipo sale y manda a prostituir la hija. O sea, cuanto la cosa es peor, todo se transforma en una mierda, ¿no? De la Sí, miseria, no hay manera. de la miseria nadie va a generar conciencia, ¿no? No. Aparte de la estructura que había, también está nuestra propia idiosincrasia, ¿no? Porque teníamos en un primer momento mucha clase media venida menos o clase media buena que quería trabajar y quería otro sistema de mercado, que trabajaba, aportaba y daba ideas, y después tenías el usuario común, el que no le interesaba nada, No, estaba que el le tipo que quería interesaba comprar. zafar también, que decía, bueno, estoy en la Y mala. mira, yo no me intereso en el nodo en sí, ni en la reunión, ni en nada. ¿A qué hora está la feria? Listo, a esa hora voy, a esa hora compro, a esa hora me llevo, si puedo comprar en la cola, compro en la cola y me voy. O sea, porque lo que decían muchos era que había un determinado horario que se tenía que empezar a circular y armar el trueque. Pero ya la gente vendía en la cola antes de empezar el trueque y se iba a la casa. Sí. Con lo cual se desvirtuaba mucho también, ¿no? No, y cuando Lo la que era cosa, el yo trueque. creo que cuando la cosa comienza a ser muy masiva, ahí también se va toda la mierda, ¿no? Es como, qué sé yo, yo armo un club y somos 100 tipos, ¿no? Nos conocemos cara a cara todos, qué sé yo. De última, si yo sé que fulano es un cagador, le digo, loco, está cagando la gente, andate. Ahora, si somos, y de repente de 100 tipos pasamos a ser 500, después pasamos a ser 10.000, y después pasamos a ser, qué sé yo, ¿viste? Ahí la cosa se escapa totalmente, ¿no? Sí, básicamente también no sé si llamarlo error, ¿no? Sino la masificación de todo esto es la manera de controlar la moneda. La moneda tiene que ser necesariamente local, Sí. tiene que ser algo chico, tiene que ser controlada, porque lo que lleva a al falsificador a interesarse en un mercado es la cantidad. Claro. Si un mercado es de 50 personas, difícilmente vas a tener una falsificación. Ahora, si vos tenés un mercado de 500.000, seguro que tenés una falsificación. Bueno, ahí vamos al otro tema, ¿no? O sea, digamos, cuando vos estábamos hablando, que vos me comentabas que cuando te pusiste a investigar había gente que lo veía como algo vergonzante. Y al mismo tiempo hay mucha gente que quedó enganchada porque hubo también un fuerte boicot por parte de diversos poderes. Hubo errores internos, yo creo que hubo errores internos. También hubo Seguro. boicot de diferentes poderes. Uno de ellos yo creo que fue el poder político. Yo no he tenido, o sea, exactamente cómo. A ver, yo lo que veo es que tangencialmente el trueque no le interesó al poder político. Sí. O sea, lo que le interesa al poder político, sí o sí, siempre fue, es el clientelismo, el tener a la persona atada, para que después del día de mañana conseguir el voto. Ahora, bien, el trueque, ¿cómo lo veía el político en sí? El político lo que lo veía era como algo que molestaba. Sí, puede ser que lo llegara a ver como algo que molestaba, pero también está la persona que iba al trueque. La persona que va al trueque, cuando se incrementan los planes de trabajar, deja de ir, porque a nadie le gusta trabajar. Ese es el tema. Y el plan trabajar no era O para sea, laburar. en el trueque había que trabajar. Sí. Medianamente había que trabajar, había que cumplir horarios, había que estar en la cola, Y había que fabricar había algo, que... llegado el caso, o vender algo, o revender. Sí, exactamente. Y entonces eso a nadie le gustaba. Y llegado el caso, después se dio una cosa que es fundamental, ¿no? En todo esto, porque se habla del trueque, pero vos si estuviste más en el 98 y después, la gran mayoría, y la gran mayoría en serio, estamos hablando de un 85, por lo menos un 85%, son mujeres Sí. en el trueque. Y se dio en todas redes. Yo en las redes que vi en Colombia y en Venezuela también se da lo mismo. ¿Por qué? Porque la mujer tiene más desdibujado eso de lo que es formal e informal. El hombre tiene más como vergüenza, ¿no? O sea, para el hombre tener un trabajo o tener algo es estar en relación de dependencia de algo, ¿no? Es más el obrero, es más el trabajador. Se daba caso, me contaban, de gente que acompañaba a la mujer, siendo que el hombre estaba desempleado, acompañaba a la mujer con los bolsos, la dejaba en la puerta del nodo y volvía a buscarla. Claro. Pero ni siquiera entraba. O Veía sea, por como algo medio vergüenza, por lo que fue. vergonzante, sí. Sí, hay gente que no lo veía con buenos ojos, ¿no? Siendo que no tenía trabajo, siendo que estaba en la casa. Claro. Y la mujer no desdibuja. El día que la mujer tiene que parar la olla, tiene que darle de comer a los chicos, y se fija poco en si es un papelito, o si es un dólar, o si es un peso lo que está recibiendo. Lo que hace la ecuación de la mujer es con esto: compro verduras, sí, listo, sirve. Tiene más desdibujado eso, y más en Latinoamérica, ¿no? En el sentido que está más eso de comunidad entre mujeres, de decir, bueno, yo voy a coser escarpines y vos haceme una tarta. Claro. Lo del trueque se da más naturalmente en economías. Estamos hablando también de mujeres, de lo que llamamos ama de casa, que está muy ninguneado también el tema del trabajo de la ama de casa en sí, ¿no? Sí. Pero la mujer está más en el trueque. Y cuando fue apuntado el tema del trueque, de los subsidios en sí, pues fíjate que son jefas y jefes. ¿Entendés? O sea, está resaltado el tema de la mujer, y la mayoría de los subsidios que se le dio a las mujeres. Claro. Entonces automáticamente cae también, es uno de los puntales que hace caer al trueque. El otro puntal que no está muy estudiado es también el tema de los cartoneros. Cartoneros, Tren Blanco, en su momento existía. Cuando empieza el fuerte el 2001, se da mucho el tema de que la gente está reciclando cartón en la calle, ganaba mucho más que yendo al trueque. Claro. Entonces, automáticamente, si la persona en el trueque ganaba a equivalencia 20 pesos, y cartoneando ganaba 50, y no tenía que pensarlo mucho. No. Había sí gente que iba también al trueque a complementar algo, pero la mayoría también de cartoneros, cuando vio una posibilidad, se fue a cartonear. También es otro de los puntos que no están catalogados. Uno dice, sí, ¿por qué cayó el trueque? Y no te olvides que en ese mismo momento también se está inflando dinero en el circuito. Ya el peso pasó a valer, el dólar pasó a valer 4 pesos, y empezó a haber moneda, empezó a haber liquidez. Y el trueque cae también por eso, porque hay más liquidez en el mercado. Sí. Es como que yo te diga a vos, Eduardo, ¿tenés un fósforo? Y me decís, no, tengo estas dos piedritas y si sacamos chispa vamos a hacer un poco de fuego. Bueno, yo veo que no hay fósforo y te voy a agradecer y vamos a tratar de sacar la chispa hasta que salga el fuego. Pero en el sistema, y mucha gente de las redes te mostraba y te decía, no, Eduardo, el fósforo no existe más. el fósforo es algo capitalista, es algo malo, y acá tenemos las piedritas. Entonces la gente, o sea, conocía el fósforo, conocía el encendedor, y vos me venís con la piedrita. O sea, eso era lo que era para la gente el billetito de trueque. No, era algo complementario. Era algo complementario. Y mucha gente se lo quería vender porque lo entendía como algo que era superior y algo, una evolución, ¿no? Y la gente veía eso que no. Entonces, eso también fue otra cosa que jugó en contra. Más allá de que haya habido falsificaciones, yo en la red más grande, sin ir más lejos, yo he detectado en el estudio que he hecho 28 falsificaciones diferentes. Y en el Ojito, que es la segunda red más grande, he visto 16 falsificaciones diferentes que pude ver, o sea, básicamente viendo bien y estudiando bien, tipos de falsificaciones diferentes, ¿no? No fue una sola. Algunas más logradas, otras más burdas, pero de todo. Pero yo lo que te decía, que se decía que el poder político de alguna manera metió falsificaciones también para hacerla caer. Y mira, el tema de quién lo hizo no lo sé, pero que tiene que estar perfectamente organizado para inflar eso en tan poco tiempo, seguro que tiene que ser una organización. Ahora, una organización mafiosa o una organización del poder político, no lo sé. Claro. Ahora, ¿hay diferencia entre una y otra? Tampoco lo sé. Eso también. No, yo te digo, a mí me da pena porque la idea en sus comienzos era buena, era una cosa idealista. Era una cosa, yo creo, que para que no tuviera un crecimiento exponencial y tan brutal. Era algo para que tuviera un crecimiento, digamos... Y yo creo que, llegado el caso, era como para decir, mira, hasta acá entramos 100... si hay mucha gente, arma otro al lado o hace otra cosa, pero no podemos tener un nodo de 50.000 pesos, no 50.000, pero qué sé yo, de 500 personas, porque no lo podemos controlar. No, llegó a ver el nodo más grande que yo llegué a ver, que fue Feriagro, llegué a estudiar 25.000 personas. Claro, eso es una locura. Eso es una locura total, no podés controlar nada. Y yo creo que ahí, si vos tenés 25.000 personas, el tema del poder se te vuela en la cabeza, ¿viste? O sea, es muy difícil centrarte cuando vos te sentís que tenés, de alguna manera, poder sobre 25.000 personas, ¿viste? Es muy difícil. Bueno, a raíz de eso también salieron, o sea, gente que después se acomodó en partidos políticos y armó política, ¿no? Desde el nodo. Claro. No, también políticos que fueron a buscar ahí también sus punteros, digamos, ¿no? Pero obviamente, no, eso sí se descarta que es así. Lo que a mí me asusta un poco de lo que me contás es que esto que me decís, ¿no? De que, bueno, yo les tiro unos mangos a los tipos para que por lo menos puedan morfar. ¿Hasta qué punto todo eso es muy loco, ¿no? Porque yo creo que vos no podés dejar a la gente que se cague de hambre. Obviamente no podés permitir eso. Si sos gobierno no lo podés permitir. No sé cuál es la realidad, no sé cuál es la receta, ¿viste? O sea, vos tenés tipos que están cagando de hambre, no podés dejarlos cagar de hambre. O sea, yo creo que no se puede, como político no los podés dejar cagar de hambre. Ahora, ¿cómo hacés para no generar clientelismo con eso, no? Pero el clientelismo lo estás generando desde el momento que querés que esa gran masa que tenés cagada de hambre, como vos decís, la estás queriendo hacer votar a los 16, porque lo que más tenés en la villa son menores. Sí, qué sé yo, a mí te digo, yo ver la Argentina me da mucha tristeza, ¿qué querés que te diga? Me da mucha, mucha, mucha tristeza. Me da tristeza, me da vergüenza cuando la veo a Cristina hablando, y me da mucha tristeza, porque, o sea, el menemismo, lo que te decía era, te solté la mano, arreglate. Salí a chorear, no sé, prostituite, hacé la que puedas, pero no te doy ninguna. El kirchnerismo aparentemente te da un plan. No, de verdad, te digo, no sé qué es mejor, porque por otro lado vos decís, bueno, el menemismo te soltaba la mano y te decía, bueno, salí a chorear, hacé cualquier cosa, o salí a cartonear. De alguna manera se generaron algunas cosas, de alguna manera se generó la red de trueque, se generó el movimiento de fábricas tomadas, de fábricas recuperadas, se generaron algunas asambleas. Vos fíjate que las asambleas que luchan contra la megaminería nacieron en el 2001 muchas. Sí, probablemente. Sí. O sea, yo creo que hay toda una historia escondida atrás de la gran crisis del 2001-2002, que no está explicada, que no está, como que no está Está muy en carne viva todavía. está en carne viva y como que no está relatada, y como que yo no sé qué pasaría si en algún momento se vuelve a generar algo así. ¿Qué pasaría en ese sentido, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucedería con todas esas organizaciones? Bueno, vos lo tenés en el tema de los piqueteros, vos fíjate, hoy Delía, yo no sé a quién defiende Delía, ¿viste? Por ahí en ese momento el tipo era un poco más honesto, ¿viste? Hoy, qué sé yo. Delía hoy defiende a Delía, o sea, Claro, así de simple. esa es la sensación. Y eso es lo que genera, lo que a mí me genera un poco de tristeza, porque hoy no solo no tenemos las organizaciones, no solo no tenés una red de trueque como último lugar de contención, sino que además tenés una desconfianza. Es peor que no Sí, tenerla. sí. Sí, es que mataron eso, mataron la confianza. O sea, no sé si lo hicieron a propósito, no sé si lo hicieron tangencialmente, pero el daño está hecho, ¿no? Pero el daño desde muchos factores, ¿no? No hay un solo factor. Si vos decís por qué cae la red, y te tengo que enumerar por lo menos 10 cosas, no una sola. Pero, y todos factores internos, externos, y de todo coyuntura, ¿no? Más allá que también el caos que teníamos de moneda, ¿no? Porque no nos olvidemos que no era solo el peso el que estaba circulando, había 14 monedas provinciales Claro. en ese momento. Entonces, el caos era atroz. Y la gente lo que quiere, sí, es estabilidad. La gente lo que quiere es tener una seguridad y algo. Pero bueno, ¿hasta dónde se llega? ¿Cómo se llega? Es tan difícil eso. Y hoy por hoy, manejar una hipótesis de lo que puede llegar a pasar. Y es muy difícil, pero yo creo que la gente, por lo que yo veo, al trueque no vuelve. Claro. Puede volver a otro tipo de asociación, otro tipo de evolución, pero al trueque en sí, a lo que fue el mercado de trueque, no creo que vuelva. No, yo lo que me O refiero sea, es, no a eso que existió, pero suponete que yo me junto con 50 vecinos, voy a, qué sé yo, sí. voy a una iglesia, voy a un club de barrio, voy a, qué sé yo, y digo, mira, muchachos, estamos todos más o menos, la venimos llevando, ganamos un salario, o alguno no gana nada, alguno gana un plan social, gana una cooperativa, lo que sea. Juntémonos, veamos qué sabemos hacer, intercambiemos entre nosotros, enriquezquémonos con eso. Eso vos decís hoy que hoy es imposible. Sí, a como yo lo veo. Es un gran daño eso en la red social para mí. Sí. Sí, porque se perdió toda credibilidad. Se perdió el tema de quién maneja información, quién maneja la red. O sea, no hay confianza de que mañana con ese papelito me pueda comprar algo. Claro, incluso si somos 50 tipos y yo digo, mira, esto es lo que yo hice. Claro, pero lo que va a generar es que yo probablemente me lleve en ese día, no gaste absolutamente nada, no compre absolutamente nada más que eso. Con lo cual, si ponemos un determinado número, vamos a suponer, y hoy por hoy no tendríamos que hablar de 50, tendríamos que hablar de 300, para hablar de una canasta mínima, ¿no? Pero vamos a suponer que sí, ponemos esos 300, no da tampoco capacidad de ahorro, ni de capacidad de generar más que la subsistencia. Yo todas esas semanas voy a trabajar haciendo determinada artesanía, determinadas cosas para un grupo de 50 personas. Y ya los cuadritos, a la semana 20, ya habré vendido a los 50 y ya todos tienen cuadritos. O sea, se va a terminar cerrando el círculo. Y nadie me va a vender ya las prepizzas por mis cuadritos, porque mis cuadritos ya están saturados el mercado, Claro, siendo muy chiquito, tendría que ¿no? ser algo, claro, tendría que ser algo que exija, digamos, una cierta. Sí, yo no sé bien cómo funciona, por ejemplo, las monedas de tiempo en Ítaca, todas esas otras experiencias que se hicieron, ¿no? Acá, o sea, por ejemplo, acá en Argentina básicamente hay dos experiencias de moneda de bancos de tiempo, pero ellos tienen otra finalidad. El banco de tiempo lo que apunta es hacer algo común. Por ejemplo, en Capilla del Monte aquí, apunta a tener una escuela para los chicos. Entonces todos dedican tiempo a ese lugar. Ajá. Y ese tiempo puede ser en el padre que no está calificado para pintar una pared y en el padre que está calificado para dar una clase de música. Pero el enriquecimiento no es para ellos mismos, sino para un tercero. O sea, es un bien común que serían sus hijos. Exactamente. Tienen otro objetivo los bancos de tiempo. No es el enriquecimiento propio, sino de una determinada comunidad. Que es loable, ¿no? Desde ya, pero es otro punto. No, no es que yo me voy a beneficiar, o sea, me beneficio indistintamente, pero a la larga, pero no es directo, sino que se apunta a un tercero, a beneficiar a un tercero Pero en los bancos. vos en tus investigaciones, cuando vos me comentabas que ahora estabas viendo una moneda que se hace con cerámica y todo eso, ¿eso qué pretenden hacer esa gente, por ejemplo? No, esa gente, por ejemplo, esa gente básicamente había aparecido en Lanús, habían hecho al principio, cuando recién empezaba lo que es club, que no estaban todavía divididas las redes, ¿no? Y que ellos eran poquitos, O sea, en lo 2001, que habían 2002, hecho, una cosa así. no antes, en 98, Ajá. habían hecho unas monedas de cerámica en una comunidad de 30 o 40 personas. Entonces eso circulaba simplemente en ese lugar. Era muy chiquito, se conocían todos, pero bueno, después pasaba esto también, ¿no? Que llegado un momento tuvieron que buscar una red y decir a qué red pertenecía. Ajá. Cuando se hizo el tema de la zonificación en el año 98, ellos tuvieron que optar por una red, porque si no se dan cuenta que cada vez estaban perdiendo gente, Claro. porque esa gente ya no podía colocar sus productos. La red lo que implica en sí, yo puedo tener 50 personas, pero esas 50 personas tienen que migrar, sí o sí, por lo menos tiene que haber 4 o 5 nodos, Claro. aparte de ese nodo de 50. Y porque esa persona tiene que comer todos los días, no puede comer 2 días en la feria nada más. Bueno, pero No lo puedo pensémoslo en el hacer. tipo que lo usa como un complemento. Porque Claro, desde ya. originalmente se pensó como una cosa complementaria. O sea, vos tenías tu Sí, es que tiene laburo que. y de repente, bueno, hacías una cosa, qué sé yo, la metías en el nodo. Y vos de alguna forma te ahorrabas pesos y esos pesos usabas para otra cosa. Pero no era para morfar. Originalmente la cosa era algo más complementario. No, en serio te digo. Sí, no, es que es verdad. No, es verdad. Y básicamente Yo creo que tiene que ser una moneda yo creo completa. que ahí hay un error, porque vos no vas a, digamos, no podés reemplazar el mercado. Es como querer reemplazar el Estado. Nadie tiene esa estructura. No, es así, o sea, se autoexcluye, ¿no? Un estado es un estado y punto, ¿no? Y básicamente también es el tema de cómo encarar eso, ¿no? Porque estás teniendo otro trabajo informal. Yo cuando hice la investigación también hubo gente que puso el grito en el cielo porque invité a un economista a hablar y decir, bueno, básicamente que era el trueque a nivel tributario. Y él me decía que era una evasión, A que el trueque un sí, contador, a un tributarista, a un digamos. contador que sabe, sí, de ciencias económicas, que sabe lo que es realmente lo que es de números, y me decía, mirá, acá no se está aportando absolutamente nada a lo que es la capacidad contributiva del país. O sea, se está negreando básicamente. Entonces también eso evita que una empresa se meta. Porque una empresa que tiene determinadas cosas que hoy por hoy está estoqueando o que hoy por hoy no puede vender, podría venderlo tranquilamente en un Sí, nodo, pero tendría recibe papelitos. pero ¿cómo puede dar una factura sobre eso, digamos? Exactamente. Y a su vez, si con esos papelitos paga un plomero para arreglar sus instalaciones, está pagando en negro. Claro. Y entonces se dan determinadas cosas que no llaman a una empresa a venir. Hubo distintas excepciones que fueron las empresas de servicio, hotelería se dio mucho, que la gente aceptaba parte en créditos y parte en dinero. Pero la parte en crédito básicamente la utilizaban para por ahí comprar algún jabón, alguna toalla, algo complementario en el lugar. Pero era como, yo hablaba con gente y me decía, es como hacerle un descuento, me decía. Claro. A mí no me interesaba. Yo si algo tenía que cubrir con, digamos, algo que valía 100, a mí me cubría con 70, y yo me decía esta gente, yo daba en 70 y los otros 30, si podía los gastaba, y si no podía no me importaba, pues ya estaba cubierto en pesos. Claro. Entonces, era como una promoción, básicamente, ¿no? No lo veían ellos como una ganancia, ese 30% que dejaban de recibir. Yo creo que, te digo la verdad, yo creo que fue una cosa que creció muy violentamente y que se escapó. Se escapó, se escapó y se escapó y no hubo forma de hacer algo. La cosa explotó y explotó por un tema externo, explotó por toda la gran crisis. Entonces, es eso, ¿viste? Vos tenés un lugar donde tenés 100 tipos y de repente te caen 1.000. Y esos 1.000 tipos, vos ves que sea, 900 están cagados de hambre. Y vos decís, ¿qué hago con esto? ¿No? O sea, hay gente, hubo por ahí, hubo gente hija de puta que dijo, los exploto. Hubo otros que dijeron, bueno, hagamos algo con esos tipos, no los puedo dejar ahí. Pero obviamente sin tener tantos recursos, porque no eras el Estado, sin tener No, recursos. pero también, sí, pero también como vos decís, hubo una cuestión de que explotó. Pero también acá hay otro actor que no se está viendo y también son los medios. Los medios en un momento endiosan al trueque y cuando va mal le tiran palos. Sí. Sea, hablan primero y lo exaltan para que la gente vaya, ¿no? Y después cuando estaba todo mal también exalta para que la gente no vaya. Sí. O sea, los medios manipulan mucho toda Sí. información, ¿no? Porque lo que quieren es vender, básicamente, ¿no? No les interesa a la No, gente por en ahí sí. porque también le gustó, en un primer momento encajaba, digamos, en cierta idea neoliberal, como diciendo, mira, la gente se la rebusca sola. El Estado está bien que el Estado sea pequeño, digamos. Sí, en parte vos sí, pero en parte ya también creo que hubo mala intención, ¿no? En endiosar sin saber también, porque mucha gente y mandaba a algún notero a hacer una nota y hacían una nota de color, fresca, todo, y después cuando estaba cayendo, una nota más oscura que se ocurriera, ¿no? Porque era lo que vendía en el momento. O hicieron cámaras ocultas también. Por eso, era lo que vendía, exactamente. Yo, sin dar referencias exactas, pero es así. O sea, en un primer momento lo exaltaron a lo máximo y después a lo más bajo, ¿no? Sí. Porque básicamente lo que quieren es llenar tiempo y llenar espacio y tener rating. Después otra cosa no No, importa. y vos fíjate que en un momento el trueque armó un partido, ¿viste? Y casi mete creo que casi mete un diputado provincial, o sea, llegado Problema es que lo hicieron muy tarde. también. El problema del trueque también es básicamente no entender lo que fue la política, porque si uno, como vos decís, está dando de morfar a gente, está haciendo política. Y la gente del trueque no lo entendió en su momento así, porque la única manera de que podés combatir a un político es con política. Si en el 99 o a principios del 2000 hubiesen armado un partido político, y tenés la seguridad que hubiese sido muy distinto el 2001. También te podrían haber destruido antes, ¿no? No lo creo, porque en ese momento estaba muy en replay de todo. O sea, también podías haber caído muy distinto. Pero creo que hubiese sido distinto el sistema y al haber estado parado, hubiese habido alguna ley que mantuviera el trueque directamente y darle un parámetro, ¿no? Porque acá se habla también de la estructuración del trueque y de los parámetros que tenía. El trueque no tenía una ley, o sea, no podemos manejarnos en una línea gris y en pensar que todo el mundo es bueno, ¿no? Tiene que haber una ley correctiva para encuadrar todo. Y lamentablemente el trueque, más que los principios, que se hablaba de los 12 principios famosos, no tenemos nada. Y eso no sirve como muro de contención para tener determinados problemas, ¿no? Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa, yo lo edito. ¿Qué música te gustaría poner? Ah, qué sé yo, la marcha de la La bronca. marcha de la bronca, bueno. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. ¡En marcha! Mi bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si no se encarcela en la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡En marcha! De bronca, bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. Yo quería hablar ahora en esta parte, yo esto dedito y la pongo después, yo después te paso el audio para que lo escuches. Yo quería ver, ¿cómo, vos que estuviste en Venezuela y en Colombia, ¿cómo viste la cosa ahí con el respecto a monedas sociales y todo eso? Sí, sí, sí, cómo no. ¿Qué, decime, ¿qué pensás de eso? Mira, son dos realidades distintas, los dos, uh-huh. Venezuela y Colombia. Sí. Colombia tiene básicamente Medellín, muy grande, hecho el trueque, y muy poco en Bogotá. Ajá. Después no tiene casi trueque en el resto del país. Medellín sí fue cuna, fue la primera experiencia directamente de trueque. De trueque tenían un trueque directo ellos en Bello, uh-huh. en una localidad de Medellín, y después la llevaban a otra experiencia, la llevaron con la moneda de trueque, que hicieron facilitadores, le llaman ellos, y el que la llevó fue un argentino. Ajá. A la experiencia. Ah, fue, ¿cómo se llama este tipo? Mayallo. Pablo Mayallo. Pablo Mayallo, sí. Bueno, y a raíz de eso empiezan a hacer distintos tipos de trueques, el Altamir, que fue la primera moneda, y después el sistema Pajarito, el floricambio, se mantuvo mucho y tuvo un principio de apoyo por parte de la comuna, por parte de los gobiernos, y llegó a prosperar bastante. Eso lo ve Chávez, lo toma como bueno, y llama a Mayallo y a otra gente para hacer trueque en Venezuela. Ajá. En Venezuela también estuvo la red de trueque, la red global también estuvo participando, al principio cuando se empezó a tomar el trueque, y después se terminaron quedando con la propuesta de Mayallo. Pero básicamente la diferencia entre Venezuela y Colombia es el apoyo que tiene del Estado. El Estado venezolano está insuflando muchísimo al trueque, está dándole muchísimo espacio y muchísimo lugar, pero lo están haciendo desde otro tipo de trueque, no desde el trueque que tuvo Argentina, que fue básicamente un trueque urbano, porque la gran mayoría se dio en ciudades. Ellos están apuntando a un trueque más rural. Vos pensás que Venezuela hoy por hoy importa más del 80% de lo que come. Claro, es terrible eso. Y entonces están tratando, sí, no, no, están tratando ellos de apuntar a un trueque más rural. Están tratando de a la persona que tiene un cultivo de café, a la persona que tiene distintas Un tipo que tiene plantas. O... una vaca, llevar leche, esas cosas, digamos. Claro, sí, quesos, por ejemplo. Están apuntando a que esa economía rural crezca. Están apuntando a que la economía de subsistencia deje de ser de subsistencia y puedan tener un mercado. Porque esos tipos, ¿cómo A que venden el... ahora? Un pequeño campesino, ¿cómo vende ahora allá en Venezuela? Y un pequeño campesino generalmente no está vendiendo, porque la mayoría de la gente está metida en el petróleo. O Claro, sea, que deja, no, lo no, que deja guita es el hoy... petróleo. Claro, entonces la gente se va a trabajar al petróleo. Petróleo, muy poco turismo ahora, ahora un poco más, pero el tema de seguridad está minando lamentablemente el tema del petróleo, del turismo, y lo que da sí o sí es el petróleo, entonces la gente se está yendo ahí. Y no hay grandes cultivos, ese es el problema. Ahora se está trabajando para que se pueda dar mejores cultivos y Esa sería la mejores... famosa soberanía alimentaria. O sea, Chávez, Es lo que está buscando Chávez. Chávez la pensó bien, digamos, de alguna forma. El tipo, en lugar de meter soja, dijo, vamos a hacer algo porque hay una serie muy divertida ahí que se llama Revolution, que muestra un mundo donde no se sabe bien por qué no existe más electricidad. Es una serie del tipo que hizo Lost, ¿no? Y muestra un mundo que no se sabe bien por qué no existe más electricidad. Y vos ves que al principio de la serie la gente se mata por comida, ¿no? O sea, hasta que mucha gente decide, bueno, vamos a cultivar los alimentos, a ver qué hacemos. Pero es muy loco eso, ¿no? Y pensar, y uno lo piensa también en Argentina, que en algún momento es solo soja, estamos, de hecho, sin llegó a importar carne en la Argentina. Por lo menos que Chávez esté haciendo eso, me parece muy inteligente por parte de él. Sí, Por otro lado está la Daniel. cosa, yo vi alguna la afirmación que vos mandaste sobre Venezuela y me pareció medio pobretón. Sí, en general los trueques son incipientes, ese es el problema, ¿no? No tenés un trueque todavía encaminado. Para la gente es muy difícil entrar en Claro, el trueque en sí. no solo eso, sino o sea, pobretón en el sentido que veía muy poquitas cosas, ¿no? Que había ahí eso, y otra cosa que pensaba es qué pasa cuando la cosa viene de arriba también, porque en la Argentina la cosa vino de abajo, o sea, la gente que Sí, creo sí, sí, sí. yo no es que vino el Estado y dijo vamos a hacer un trueque en Gaona y Boyacá, no, hubo una, digamos, una gente que se juntó de abajo y dijo vamos a hacer esto. Ahora, ¿qué pasa cuando es el Estado el que dice hagamos esto? Que básicamente mueve, el Estado mueve, pero bueno, hay que ver hasta dónde llega eso por proselitismo o por convicción. Claro. Acá estamos todavía en la fase de que estamos viendo qué pasa. En Venezuela. Venezuela, para que tengas una idea, Eduardo, empezó esto en el año 2007 ¿Y vos y estuviste la con última fuerza realmente. y vos estuviste la última vez ¿Cómo? cuándo estuviste la última vez por allá? Yo estuve ahora en junio, julio. Del 2012. Estuve. Sí, ahora, ahora. ¿Y cómo viste la cosa? ¿Crece? ¿Tú Y, o crees que sea, está lo... igual? Y está medio estancado. Está, lamentablemente hay cosas que, por ejemplo, yo veo que están también en esa guerra interna que se dio aquí, ¿no? En la lucha de poder también. Lamentablemente se está dando ya también, más allá de que todo es un solo trueque, o sea, allá hay 12 sistemas distintos, ellos lo tienen por sistema, también no tienen una sola moneda, sino que tienen 14 monedas. se está dando esa rivalidad, ¿no? Entre grupos. Ajá, mira vos, Y yo incluso. lamento que quizás pueda llegar a una a un quiebre. Incluso con todo el Estado atrás. Sí, pero hay que ver quién es más chavista que el otro, ¿no? Ah, mierda, che, qué cosas, joder. La gente es embromada, ¿no? De vuelta. ¿Y en Colombia cómo está ahora? En Colombia ahora está muy parado porque hubo activistas muy fuertes en su momento, pero la economía colombiana está un poquito mejor. Y cuando la economía está mejor, el trueque decae. Sí. O sea, la gente se va a la economía formal. Apunta enseguida a conseguir pesos colombianos y no crédito de trueque. No, bueno, pero yo creo que ahí hay un error de concepto. Yo creo que el trueque nunca, nunca fue una idea de sustituir el mercado. El trueque era un complemento, siempre se lo pensó como un complemento, yo creo. Fue una sustitución del mercado porque el mercado se fue a la mierda, digamos, pero no era, yo creo que no era la idea original que sustituyera al mercado. Sí, probablemente no lo haya sido nunca, ¿no? Pero en su momento yo he visto mucha tonalidad de variante, ¿no? En la gente del trueque mismo. Sin dar nombres, en un primer momento hablaban de esa complementariedad y después cuando se subieron ellos al carro de lo que el mismo periodismo los hizo creer, hablaban de sustitución Eso de mercado. en la Argentina, ¿vos decís? Sí. Se dio aquí. Aquí yo he visto, o sea, leyendo, ¿no? Artículos y leyendo cosas, artículos del 98, 99, hablando de complementariedad y después hablando de sustituir la economía, hablando de un nuevo mercado, ¿no? Ahí se fueron a la Pues puta. Se ya fueron ahí, más a un delirio. se fueron a la mierda, digamos. Sí, sí, sí, sí, No, sí. porque yo creo que vos podés sustituir el mercado si sos lo que quiere hacer Chávez. Si vos tenés un tipo que cultiva trigo, otro que tiene una vaca, el otro que, qué sé yo, no sé, hace cosas en cuero, y un dentista, un qué sé yo, vos decís, bueno, juntamos todos estos tipos, el que qué sé yo, el que hace quesos le lleva un queso al dentista, el dentista arregla los dientes, ¿viste? O sea, de alguna manera ahí sí, pero porque ahí tenés materias primas. Sí, no, pero ya te digo, y Chávez va más allá, Chávez no se está metiendo en las ciudades con lo que es trueque, podría haber tenido un trueque grande en Caracas, sin embargo no lo tiene, no está apuntando a ese tipo de prosumidor, está apuntando a la base, está apuntando a, como decís vos, a una economía, a una soberanía alimentaria, que hoy lamentablemente no tienen. Es que es muy Entonces, fuerte, está queriendo porque apuntar. Venezuela, supongamos que mañana nadie quiere usar petróleo, se lo va a meter en el orto, digamos, ¿viste? O sea, ¿y de qué morfa? Por eso mismo está armado, los sistemas de trueque están armados todos, o sea, pensados, ¿no? Con ciencia. Hubo una persona que se llama Livio Rangel que trabajó mucho en ello, que están pensados en lugares, en biorregiones. Ajá. Todo está complementado con. Zona de montaña con otra zona que no es montaña, o sea, para que sean complementarias las economías de un lugar en el otro, Ajá, o sea, un tipo lleva cosas de la para que puedan montaña y el otro lleva cosas de la llanura. exactamente cuando se hacen las ferias en sí grandes, cuando se hacen las mega ferias, para que el que tiene café le lleve al que tiene cacao o al que tiene bananas y así, ir complementando zona a zona, pero esto es muy incipiente, tendría que ser mucho más grande. Ahora, este libro que sale, que estamos trabajando nosotros, también sale con las primeras monedas que va a ser el Estado venezolano. Desde el Banco Central. El Banco Central de Venezuela es el que va a hacer los billetes de trueque de Ajá. Venezuela. Con medidas de seguridad, con todas las de la ley, y está con una ley orgánica que están amparadas las monedas, ¿no? Para la falsificación y todo, está penada. Ajá. Y están armando todo para que los sistemas de trueque tengan su moneda propia hecha por el Banco Central. Y de alguna manera ahí tenés un control de que nadie va a emitir, sobreemitir, nada de eso, digamos. No, por eso, y desde ya están queriendo hacerlos. reducidos, ¿no? O sea, las cosas son relativamente chicas. Y cuando quieren caminar, caminan. Yo, por ejemplo, en mayo, o sea, yo este año viajé 3 veces a Venezuela. Y en mayo, cuando fui a una feria grande que se hizo en Sanare, en la región de Barquisimeto, en esa zona se vio mucha complementariedad y cosas de que se estaban perdiendo, ¿no? Que se llevaron a hacer determinadas cosas que servían. Por ejemplo, para darte un ejemplo, en la zona de montaña de ellos, ahí en Monte Carmelo, hay mucho café. Pero lo que hay, para que le dé sombra a la gente que cultivaba café, se había sembrado mucho plátano, mucho banano. Ajá. ¿No? Y se perdían en ese momento, se están perdiendo más de 5.000 kilos de banana. Porque no les interesa colectarla. No, porque sale muy caro llevarla desde allá, desde la parte de montaña, ajá, al pueblo. Porque en el pueblo también hay. Ajá. Y entonces lo que se está tratando de hacer es que con esos 5.000 kilos de banana se hagan dulces o se hagan alimentos para bebé. Ajá. Para que en el trueque eso se pueda revalorizar y se pueda armar otro elemento que no hay. Darle como un valor agregado con lo a esa que, banana, con lo que digamos. Se está tirando. Hacerle un valor agregado a esa banana, digamos. Con esa banana, exactamente. Pero lo están haciendo desde el trueque. Desde la gente que está trabajando en el trueque, esa como iniciativa de la comuna en sí, ¿no? Es decir, bueno, nosotros esto lo estamos tirando y bueno, vamos a tratar de que no se tire, ¿no? Menos un país que estamos con falta de alimentos, ¿no? Pero no entiendo, ¿y el Estado por qué no tiene un INTA, no tiene nada que pudiera ayudarlos con una cooperativa, con guita, inyectando guita? ¿Por qué hacerlo a través del trueque? Básicamente porque le están enseñando a pescar a la gente, no quieren llenarlo de plata. Ajá. Porque la burocracia es así, lamentablemente, o sea, no, la gente... Y también pienso que debe haber algunos peajes por allá también en Venezuela, ¿no? En todos lados, sí, seguramente, sí. Entonces lo que están tratando es de que incentivar a la gente a que se quede en otra industria que no sea el petróleo. Al final te me hiciste chavista, Marcelo. No, para tanto. No, yo estoy, ya te digo, viendo lo bueno y hay cosas. Yo creo que hay cosas buenas y hay cosas malas. Yo creo que si uno piensa en perspectiva lo que es Venezuela, lo que era, yo creo que por ahí es entendible que un tipo sea chavista, ¿no? Porque mal o bien, Chávez hizo algo para la gente también. A ver, acá en Venezuela lo que yo estoy viendo, desde la poca perspectiva que puedo tener, ¿no? Uh-huh. En el poco tiempo que veo y llego a ver, es que hoy por hoy Venezuela está pasando lo mismo que nosotros pasamos después del 45 aquí con Perón. La gente que está votando a Chávez es la gente que Chávez le dio. Uh-huh. Es la gente que no tenía nada, la gente que estaba totalmente excluida, que hoy por hoy tiene determinadas cosas. Hoy por hoy llegó la luz, hoy por hoy llegó un determinado sistema de salud que antes no tenía la gente. Claro. Yo he visto trabajar a los médicos cubanos. Los médicos cubanos en Venezuela están por trueque. O sea, a raíz de la instalación y lo que es el armado de la unidad sanitaria la pone el gobierno venezolano. Pero los médicos capacitados que no tenía en ese momento Venezuela los traen de Cuba. A cambio de petróleo, obviamente. Sí. Pero es el gran truequeador, ¿no? Este hombre. Está tratando de no meter dinero y está dándolo. Y esas unidades sanitarias están funcionando en lugares en que no había absolutamente nada. Claro. Yo he conocido gente, no es que me haya contado, de mi edad, yo tengo 43 años, que recién empezó a aprender a leer en el medio del campo, a raíz de una de las misiones, como le llaman ellos, Robinson, que aprendió a leer gracias a eso. ¿Cómo no va a votar esa gente a Chávez? Claro. Esa gente no, ni siquiera estaba contada, o sea, en el medio del campo, ¿no? No, y esta idea de soberanía alimentaria es una idea muy piola. Escúchame, en la Argentina vamos a perder la soberanía alimentaria. Es una cosa muy loca, pero el modelo de Cristina es soja y megaminería. Y en la ciudad, vos fíjate el pacto que hizo Kirchner, que hizo el kirchnerismo con Macri, que van a vender todo ahora, ¿viste? No sé si lo leíste eso que hizo Macri con... O Sí, sea, lo vi, el sí. acuerdo que hicieron en la legislatura semana pasada es de terror, ¿viste? Y vos decís, es el modelo de Cristina y es el modelo de Macri, obviamente, ¿viste? No es muy diferente el modelo de Macri. Por ahí el modelo de Y Macri es no. un poco peor porque Macri va a robar, bueno, no sé si va a robar más, pero por ahí Macri no reparte nada y Cristina reparte algo, pero vamos a perder soberanía alimentaria si seguimos así. Vos fíjate que quiere privatizar las semillas, Cristina. Es una locura total. Chávez tiene pe petróleo, por lo menos el tipo dice, bueno, en cuanto tengamos petróleo, mientras tengamos petróleo, hagamos algo y estemos preparados, porque en algún momento el petróleo se va a acabar y en algún momento por ahí no hay demanda de petróleo. Hagamos algo, por lo menos que la gente pueda comer. Es inteligente. Sí, por un lado tienen, o sea, eso de que venden el petróleo afuera a precio internacional, pero adentro lo están regalando, Eduardo. No, eso dicen, que inclusive que los tipos tienen unos autazos que chupan petróleo a Mira, cagar. yo lo he visto directamente en lo que es el petróleo hacia allá. Una botellita de Coca-Cola cuesta 4 bolívares y llenar el tanque de nafta cuesta 3. Claro que bueno, ¿Entendés? eso ecológicamente es un delirio también, ¿no? Porque vos decís, loco, estás contaminando a cagarte, pero bueno, qué sé yo, el tipo también hay una cuestión cultural por ahí, ¿no? Pero es una cuestión de costos también. El subte, viajás con 1 bolívar de ida y otro de vuelta, son 2 bolívares. Vos, si tenés una moto, no gastás 2 bolívares en todo el mes. Claro. Para. O sea, con una motito chiquita, con una Vespa, podés andar todo el mes con 3 bolívares. Entonces, o sea, la gente hace cuenta también. No, yo no sé, viste, uno no tiene la solución para todo. Me parece muy inteligente esto que está haciendo Chávez con el trueque. A mí no me quedaba claro y cuando uno se pone a investigar encuentra lugares chavistas que todo lo que hace Chávez es maravilloso o lugares antichavistas que todo lo que hace Chávez es una mierda. Y vos decís, no puede ser eso, ¿verdad? ¿Viste? No, yo, a ver, yo lo que veo es que la gente está haciendo cosas y también les falta mucho, ojo, no vamos a hablar de que están bien, o sea, a nivel lo que es seguridad y ya directamente hay lugares que no se puede salir a la noche en Caracas. Y eso está faltando. Claro. O sea, están haciendo cosas, pero la delincuencia sigue creciendo. Y los niveles de inseguridad, eso es lo que la gente le molesta. En sí, hay cosas buenas, pero también hay cosas malas, ¿no? No, Entonces, está bien, pero yo lo que pienso que si lo ves en perspectiva de lo que eran los otros gobiernos, que yo supongo que si vos eras un tipo que venía medio de abajo, el gobierno de Chávez es maravilloso. no, eso es la gente seguro, desde ya. Y por lo Sí, menos desde esto ya que me que. contás no es un plan jefas y jefes, no es una dádiva. Es bueno que vos digas, bueno, mira, te impulsamos esto, pero tenés que fabricar algo. Sí. Después Es hay más, por... Sí. yo estuve, por ejemplo, esta última viaje en junio en una fábrica chavista de puertas. Puertas placa para la puerta de baño, ¿viste? Sí. Bueno, la gente que trabajaba en esa fábrica de puertas eran chicos que, no recuerdo el número, no te quiero mentir, pero en 5 años. La empresa es de ellos. Ajá. O sea, una cooperativa O seria, sea, digamos. una cooperativa en la cual le queda la empresa al empleado. En la cual Chávez dice, esta gente no sabía hacer puertas, porque realmente esta gente le pusieron la gente que los capacita, la gente que arma todo, y después esas puertas son también vendidas al Estado. ¿Entendés? Como que ya hasta le dan el lugar donde tienen que venderlas después. Pero la empresa es de ellos el día de mañana. O sea, ¿en qué lugar se puede una persona que no tiene más capacidad de que querer aprender poder tener su propia empresa el día de mañana, ¿no? No, a mí lo que me maravilla es lo que hacen con la música también. ¿no? El tema de las orquestas sinfónicas, las bandas juveniles. Es muy importante eso, y ojo, eso es algo Bueno, que es algo, mira, yo es a algo mí anterior a me. Chávez eso, ¿no? Y Chávez tuvo la buena Sí, cabeza de no, mantenerlo. yo. Pero yo lo que he visto en Ciudad Laberinto en el año 2011, cuando fuimos allá, es escuchar el himno nacional venezolano en Wayuu, en una lengua autóctona de ellos. O sea, los indígenas en el medio de la selva cantando el himno nacional venezolano en su propia lengua. O sea, que acá un toba no lo puede hacer. Claro. No, no, Porque y no. el tema de las escuelas, viste que hay un director de orquesta famoso ahora, pero hay bandas sinfónicas, hay bandas de música en la cárcel, hay bandas de música en todos lados, viste, o sea, la posibilidad de poder aprender música vivas donde vivas, lo que llaman el sistema, viste, allá en Venezuela. Eso es maravilloso, viste, eso sería genial que existiera en la Argentina. O sea, eso, y el tema de incentivar la soberanía alimentaria es algo para copiar de Chávez, viste. Y es algo que no aparece en ningún medio eso, o sea, lamentablemente, ¿viste? Vos te quedás con la imagen de los antichavistas o de la nata que te dice que todo lo de Chávez es malo o como, pero viste, hay proyectos muy piolas y proyectos que no se están haciendo en la Argentina. Sí. Se está apuntando a determinadas cosas, bueno, para tratar de hacer algo bueno. Che, para cerrar un poco, así no lo hacemos muy largo. ¿Cómo ves entonces que puede evolucionar el trueque en la Argentina? ¿Lo ves que puede evolucionar o lo ves que ya murió? Mirá, yo estuve hace 2 semanas atrás en un trueque que sigue existiendo en la zona de General Rodríguez. Hay un trueque que a pesar de la crisis, ¿no? En su momento tenían los créditos del PAR, tenían los créditos de Zona Oeste, llegado la gran crisis se cerró en el sentido de que la coordinadora dijo, bueno, la gente que está acá, sello los créditos que están y usamos esto y nada más, y hoy por hoy está volviendo. O sea, si la gente tiene un buen líder, o esta mujer está haciendo, ¿no? Y ella lleva de lo suyo y por ejemplo hace rifas para la harina, el azúcar, ¿no? Para incentivar a la gente que está. Si la gente encuentra un buen líder, sigue. Pero, o sea, el líder chiquito, ¿no? Es difícil. Pero esta persona está continuamente en esto. O sea, el problema es que vengan a querer venderle algo desde cero a la gente. Porque acá hay no solo gente, o sea, yo he visto gente grande que eran, como ellas dicen, truequeras viejas, y después había gente joven también en este trueque. Estoy hablando de un trueque de 50 personas, ¿no? No más. Pero, Pero que hubo o sea, ese renovación, espíritu. o sea que se hizo la Claro. renovación, digamos. Exactamente. Pero ese espíritu que vos decías se veía. Y se veía el respeto sin imponer, ¿no? Sin autoridad grande, ¿no? Más que el decir, bueno, se empieza acá, se arma y que venían con los problemas, ¿no? Porque yo estaba entrevistando y tomando notas de lo que estoy haciendo yo. Y esta mujer veía cómo llevaba el nodo, ¿no? Y se maneja. O sea, pero no son contadas con la mano de los dedos, parece la poca gente que puede llegar a tener, o sea, sin gran fin de lucro, tener algo que camine. Porque ella misma me habló de distintos trueques que aparecieron, que la llamaron de la política también, para, mirá, yo te pongo el local, te pongo mejor, pero, y bueno, y ella no transó con eso. Y esa Así está que, sobreviviendo, digamos. digamos que está teniendo el boca a boca y lo que quiere, ¿no? Seguir más o menos con el trueque, sin meter la política, sin meter la Y religión. no quiere un crecimiento explosivo, digamos. Exactamente. No, y aparte, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de subir toda la gente a un micro y llevarla a tocar un bombo? No lo quiere. Ese es el punto. Ahora, depende a lo que apunten. O sea, esta mujer tiene su principio que dice que no. Pero, ¿cuántos son los que dicen que no? Y es difícil, qué sé yo tampoco sé si, no, yo tampoco sabría qué respondería, ¿no? Es difícil, la tentación puede ser muy grande. Yo creo que cuando no es guita es poder y qué sé yo. Es muy La difícil. gente eso lo marea también, sí. A mí lo que Sí, más seguramente. me da pena es que se lastimó algo que existía y que va a ser muy difícil de recuperar ese tejido social, digamos. Sí, eso es ya. Cuando se pierde la confianza se pierde mucho, Eduardo. No, no se puede remontar en, por lo menos en una generación no se puede remontar. La generación que lo vivió es muy difícil que vuelva. Sí. Estamos hablando de una generación posterior, no sé si le interesa. Marcelo, ¿querés agregar algo más? Si alguien quiere, por ejemplo, No. darte un crédito, da tu dirección de email. Si alguien tiene un crédito perdido por ahí, dice, mira, se lo voy a dar a Marcelo que está haciendo el catálogo. Sí, ¿Cómo desde ya. se comunican contigo? Por Se email. comunican primero, el mail se llama Russian Notes. Rusia con dos S's. Sí, y doble N. Russian Notes, arroba yahoo.com.ar. Ajá. Y bueno, cualquier historia, cualquier lo mínimo que sea, siempre sirve para colaborar y para querer armar esto, ¿no? Este mapa que se está perdiendo. Porque básicamente, hoy por hoy, yo me puedo dar el lujo, después de años de estar trabajando con libros nada más por el tema de la investigación rusa, de hablar con los protagonistas, ¿no? Claro. Que es lo que me interesa a mí. Y que no se pierda la historia, por lo menos, o que por lo menos la historia no sea contada, digamos, desde un punto de vista más objetivo, no como que fue todo maravilloso, pero tampoco no como que fue todo negro. No, no, no, no, no, o sea, mientras la historia la protagonice el hombre, siempre va a haber lados oscuros y lados claros. O sea, es imposible que sea perfecta de un lado o imperfecta absoluta del otro. No, no, es muy difícil. Pero bueno, el tema es tratar de ser lo menos parcial en esto, ¿no? De armar desde la imparcialidad algo, ¿no? Y como vos bien decías, yo no estuve en ninguna de las redes. Y lo que vi también es otra cosa, ¿no? Que cabe resaltar. Todas las redes a las que pude acceder me trataron bien. Yo no puedo decir absolutamente ninguna red que me haya tratado mal ni me haya retaseado información. Cada cual desde ya contó su versión y siempre la culpa la tuvo el otro. Pero todas me trataron bien. Y bueno, desde ahí yo después tengo que construir lo que es tratar de ser lo más imparcial posible, ¿no? Construir el relato que está de moda. Exactamente, Gracias, Marcelo. exactamente. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu tiempo y bueno, espero que esto sirva a difundir y bueno, básicamente a saber qué es lo que pasó, ¿no? Está bien, yo después te paso bien la dirección por si querés escucharlo. Sí, mándame un link y bueno, muchas gracias por todo y bueno, un gran abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, le agradezco a Marcelo Grickiewicz que me haya atendido. Espero que les haya gustado el podcast. Si tienen algún crédito, alguna moneda social, alguna cosa así, mándenle un mail a Marcelo que le va a interesar mucho. El email de él es russiannotes@yahoo.com.ar. Russian Notes sería como billetes rusos, ¿no? russiannotes@yahoo.com.ar. O sea, Rusia con dos S y Notes con dos N's. Y este podcast y los otros están en la sección de podcast en www.partidopirata.com.ar. Mi nombre es Eduardo. Yo la verdad que nunca me presento, pero bueno, pienso que no soy importante, ¿no? Y vamos a escuchar una canción pirata, ya que estamos para el final, que es del conjunto que se llama, un conjunto que se llama Los Corsarios Desterrados. Los Corsarios Desterrados, vamos a escuchar la canción Yellow Jack, o sea, Jack el Amarillo. Chau, hasta la próxima, que andas a ver cuándo es. Chau, hasta luego. Bermuda with a shipment of slaves. Well, there was nothing. Oh,